hermoso, hermoso eres tú, rosa de Sarón, lirio de los valles, si todo, si todo codiciable, hermoso, hermoso es, si todo. Hermoso, hermoso es Jesús, maravilloso.